Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Podríamos titular esta charla como un motor poderoso. Vamos a hablar sobre la importancia que tienen las emociones en la vida humana. Emoción es un fenómeno afectivo generalmente de mayor intensidad que los sentimientos y el humor, pero de menor duración. La palabra emoción se deriva de la raíz latina emovere, que significa mover desde el interior hacia afuera, o sea, la expresión de algo que uno tiene dentro y que se manifiesta al exterior. También da la idea de mover en el sentido de motivar, por el carácter dinámico que las emociones ejercen sobre los comportamientos. Hay emociones negativas, como la ira, la agresividad, la hostilidad, la tristeza, el miedo, el pavor, el terror. Y hay emociones positivas como el amor, el cariño, el aprecio, la gratitud, el interés, el entusiasmo, la flexibilidad, la confianza, la alegría, el buen humor. Hablemos de la importancia vital de las emociones en la vida humana. Y vamos a enumerar las siguientes razones. Primera, las emociones tienen una referencia personal en tu vida. Las emociones nacen de un estímulo que contiene una referencia personal que te afecta personalmente, o sea, de algo que se nos presenta como atractivo o amenazador y que de alguna manera afecta nuestra persona o las personas, entidades u objetos que son como una extensión de nuestro propio yo. Si insultan a mi madre, es como si me insultaran a mí mismo. Si alguien quema la bandera de mi patria o derrota a mi equipo predilecto en fútbol, yo me lleno de rabia o de tristeza por los estrechos vínculos que me unen a mi país o a mi equipo predilecto. Segundo, las emociones son un fenómeno muy complejo que compromete toda la persona. Quiero decir un fenómeno complejo porque los sentimientos y las emociones son un fenómeno diferente de las funciones cognoscitivas y de las volitivas, aunque están íntimamente entrelazadas con ellas. Las emociones son un fenómeno supremamente complejo. Veámoslo. En una emoción intervienen nuestras percepciones acerca del mundo que nos rodea, la imagen que nos hemos ido formando acerca de nosotros mismos a lo largo de toda la vida, nuestra autoimagen, la imagen mental que tenemos acerca de los demás y la manera peculiar como percibimos sus actuaciones en un momento dado. Yo puedo percibir una broma como broma o la puedo percibir como una ofensa malintencionada, aunque venga de un amigo. Cada percepción viene influenciada por la imaginación, la cual puede aumentar o atenuar la importancia de un estímulo, revestirlo de hermosos colores para volverlo más atractivo. Una persona, un objeto sexual, lo mismo que ensombrecerlo y hacerlo más amenazador, un deber penoso, debido a la capacidad de la memoria para recordar experiencias pasadas. En cierta manera, todas las vivencias similares vividas anteriormente se hacen presentes en una nueva emoción. Así, por ejemplo, el niño que ha sido frecuentemente amenazado o mordido por los perros revive una infinidad de experiencias aterrorizantes cuando oye ladrar un perro. El hombre o la mujer adulta, cuando sufren una humillación, están en cierta manera recordando todas las humillaciones que pasaron de niños en su infancia, todas las veces en que los hicieron quedar en ridículo, todas las veces en que lo trataron mal sus padres autoritarios y castigadores. Los animales también sienten emociones. El gato se enfurece contra el perro. El perro bate la cola de alegría al ver a su amo. Pero en nosotros, como seres dotados de inteligencia, se amplía casi ilimitadamente la capacidad de experimentar emociones más profundas, más variadas, ante estímulos que no están físicamente presentes, un recuerdo, sino que son evocados o creados por nuestra memoria, o por nuestra imaginación, o pensados por nuestra inteligencia. Así podemos vibrar de entusiasmo al ver ondear la bandera de la patria, o enfurecernos contra la injusticia y la crueldad al meditar sobre un asesinato o enterarnos de la violación de una niña por la prensa o en el noticiero de televisión. Las emociones son un fenómeno complejísimo, como lo acabamos de tratar de describir, y comprometen toda la persona. Son notorias las repercusiones de una emoción sobre nuestro organismo, en el cual se producen cambios fisiológicos debido a la acción del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas. Ante una buena o mala noticia, se acelera el pulso cardíaco, se eleva la tensión arterial, nuestro rostro se sonroja o palidece, la respiración se vuelve más rápida y más superficial, sudan nuestras manos, se seca nuestra garganta, las lágrimas brotan de nuestros ojos y la pupila se agranda, aumenta la cantidad de azúcar en la sangre. Realmente todo nuestro ser, alma y cuerpo, se encuentra afectado por la experiencia emocional. Fenómenos parecidos observamos en todas las personas con quienes convivimos. Segundo, las emociones son importantes porque son un fenómeno muy complejo que compromete toda nuestra persona. Tercero, tienen un influjo vital sobre la salud del organismo, sobre la salud física. No se puede ponderar excesivamente el influjo de las emociones sobre nuestra salud física. Es innegable el mutuo influjo entre el sano funcionamiento del organismo, el buen humor y el bienestar emocional de una persona. El buen humor y los sentimientos positivos de alegría, de gozo, de entusiasmo, forman el clima que más favorece el florecimiento de la salud, de la buena digestión, de los procesos de respiración, asimilación y metabolismo. Por el contrario, el mal humor, la agresividad, los rencores, la preocupación excesiva producen con frecuencia un cúmulo de enfermedades precisamente llamadas psicosomáticas, porque un problema de carácter psicológico es el causante o al menos el factor agravante de síntomas orgánicos de carácter muy variado, como son algunos casos de asma, dolores de cabeza, úlceras gástricas, hipertensión, colitis y hasta infartos del miocardio. Eso en cuanto a nuestra salud física. Pero tienen también su influjo el control emocional sobre la salud mental. El clima afectivo y emocional en que vive una persona habitualmente es el mejor indicador acerca de su ajuste psicológico y de su bienestar personal, o de la falta de los mismos. ¿Vives habitualmente alegre y confiado? ¿Te sientes seguro? ¿Personalmente estás pleno, contento, feliz? Un clima emocional positivo fomenta y manifiesta el correcto funcionamiento de tu personalidad y te proporciona una buena salud mental. Por el contrario, guardas resentimientos, sientes envidia, venganza o tal vez odio secreto contra alguien, ¿eres víctima de remordimientos morbosos? ¿Vives temeroso de perder el cariño de tus seres queridos? ¿Sientes angustia crónica e intensa? Son señales de que algo anda mal en tu ajuste personal. Problemas reales o imaginarios, pero atormentadores, como verdugos que no te permiten ser feliz. Así como el dolor físico te indica que algo no funciona bien en tu organismo, de igual manera, los sentimientos negativos y sobre todo la angustia crónica y excesiva te están dando una señal de alerta. El semáforo está en amarillo. Anda con cuidado y trata de cambiar el rumbo. Se puede poner en rojo. Las emociones pueden dar informaciones muy útiles acerca del funcionamiento psicológico saludable o enfermizo. Esto, decíamos, es el influjo de las emociones sobre la salud del organismo. Son, en cuarto lugar, las emociones una vivencia muy personal que afecta profundamente a la persona. Cada experiencia emocional constituye una vivencia única, supremamente subjetiva y personal. Aquí tienen especial relieve las diferencias individuales. No hay dos hombres, ni dos mujeres, ni dos personas iguales en el universo, en el mundo. Todos somos distintos, únicos, seres irrepetibles e irreemplazables. Un hombre o una mujer sienten de manera muy diferente la cólera o el amor. Más aún, no hay dos hombres ni dos mujeres que sientan estos afectos de igual forma. Cada uno tiene su manera personalísima de gozar o de sufrir. Recuerda el título de ese famoso libro de actualidad: Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, que describe las diferencias esenciales entre la manera de ser del hombre y la mujer. Ni siquiera tú mismo has experimentado en toda tu vida dos experiencias de ira o de amor exactamente iguales. Cada experiencia emocional es única e irrepetible. Las emociones, los sentimientos, son una vivencia muy personal. Quinta razón: las emociones son un dinamismo motivador que exige expresarse. Una insistencia excesiva y unilateral en la necesidad de control racional de las emociones puede llevar a menospreciar la vida afectiva como si fuera indigna del ser humano. El conocido psicólogo McGinnis afirma: la depresión es frecuentemente causada por tragarse algunas emociones negativas, más comúnmente la rabia o el dolor. Por el contrario, aceptarlas y expresarlas maduramente es algunas veces el primer paso para salir de la depresión. De las emociones positivas o negativas brota una tremenda fuerza motivadora. Debido a ese carácter dinámico, pueden producir efectos extensos y profundos, cuya orientación puede ser supremamente benéfica o terriblemente nociva. Así, por ejemplo, la rabia puede constituir una fuerza poderosa que con frecuencia se manifiesta en comportamientos injuriosos o profundamente destructivos contra los demás o contra sí mismo. ¿Cuántas tragedias, desavenencias, homicidios, guerras fratricidas ha causado el odio entre los hombres, entre las familias, entre las naciones? El amor y otros sentimientos positivos, como la bondad y la compasión, es un motor. Estamos hablando del motor de la vida, un motor que ha lanzado a miles de hombres y de mujeres a sacrificar todo, aun su propia salud, su vida, en favor de los enfermos, como los leprosos, los que padecen SIDA, los abandonados, los niños y los ancianos. Sexta razón: las emociones son reacciones de emergencia. La emoción, dicen los psicólogos, puede actuar como fuerza motivadora de dos maneras. Primera, da energía para una acción intensa de corta duración. Segundo, produce una acción sostenida durante largo tiempo. Como reacciones de emergencia, las emociones liberan grandes cantidades de energía, no solamente psíquica, sino también de origen físico, químico, producidas por reacciones hormonales cuyos poderosos efectos se hacen sentir en todo el organismo. Pero además de que las emociones proporcionan el combustible para la actividad muscular y la energía para la acción de emergencia, su fuerza motivadora influye en todos los comportamientos y puede dar origen a actividades sostenidas por mucho tiempo. Semejante potencia, que supera la ciencia ficción, podría usarse para producir resultados increíblemente grandes y duraderos para beneficio de la humanidad. El amor materno proporciona a la mujer una increíble capacidad de sacrificio que le da valor y energía durante muchos años para proteger a su infante o hacer regresar al hijo pródigo y calavera. Pero los efectos podrían igualmente ser más devastadores que la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. La humanidad no olvidará jamás las atrocidades del Holocausto judío provocado por Hitler con el exterminio de 6 millones de seres humanos. Todo depende de quién maneje esa energía, para qué la use y cómo controle su inmenso poder. Séptima razón: las emociones son contagiosas. Otra razón por la cual el manejo de los sentimientos y emociones afecta tan profundamente el clima afectivo de toda familia, comunidad, asociación o empresa es el hecho de que son sumamente contagiosas, como puede comprobarse no solo en casos extremos de pánico colectivo, linchamientos, manifestaciones políticas, patrióticas, deportivas o religiosas, sino también en la vida cotidiana y sin necesidad de expresiones dramáticas. Octavo, son importantes para lograr la eficiencia en el trabajo. Con frecuencia, la simple lógica y los argumentos puramente racionales son demasiado fríos para movernos a la acción. La demostración de un teorema de geometría difícilmente nos hace vibrar de entusiasmo, pero un gran amor a un líder puede causar terremotos que sacuden la historia o construir monumentos que desafían el paso de los siglos. Si se respalda una idea con una carga emocional, la idea tiene buena probabilidad de convertirse en acción. Y finalmente, las emociones son básicas para las relaciones interpersonales. Recordemos que la inteligencia emocional se refiere no solo al manejo personal de las propias emociones, sino a comprender empáticamente las ajenas y aprovecharlas para lograr unas adecuadas relaciones interpersonales. Cada uno de nosotros no solo tiene que aprender a manejar sus propias emociones, sino arreglárselas con las de los demás. Tarea nada fácil. Las reacciones emocionales maduras son una ayuda invaluable para unas adecuadas relaciones humanas. En cambio, las reacciones emocionales descontroladas pueden causar estragos en la salud mental, en la propia salud física, hacer la propia vida desgraciada y envenenar la existencia de los demás. Y recuerda la advertencia de Gordon Allport, psicólogo emérito de la Universidad de Harvard. Una persona madura debe aprender a no envenenar el aire que otras personas tienen que respirar. Finalmente, una décima razón de la importancia de las emociones en la vida humana. Son fundamentales para la satisfacción y el bienestar en la vida. ¿Un robot puede ser feliz? No. La felicidad depende del adecuado manejo de las emociones. El secreto de nuestra felicidad personal está en la capacidad de experimentar una amplia gama de sentimientos y emociones, de sentirlos profundamente y ser capaces de expresarlos de manera madura. Las emociones son las que dan color y calor a la vida humana. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.